Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad. Los miércoles a las 5:30. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este espacio literario de reseñas de Alberto Sansegundo, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, la semana pasada era una semana que dedicábamos sobre todo a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, con obras que hacían precisamente referencia, ¿no?, de alguna manera a ese mundo del trabajo. No sé qué nos propones para hoy, si también estamos de efeméride o qué tenemos hoy. Sí, bueno, más que de efeméride, hoy el libro que traigo tiene una triple, un triple anclaje, digamos, en la actualidad, incluso hasta casi podríamos decir un cuádruple. Pero bueno, en primer lugar, porque empezamos hoy una serie larga, va a ocupar 6 semanas, con otras tantas referencias, teniendo en cuenta que el verano está allí, en el horizonte ya cercano, de libros que con los que vamos a recorrer el mundo. Vamos a hacer una vuelta al mundo en este verano que se anticipa para todo el mundo como un espacio propicio para los viajes, un verano, unas vacaciones, el tiempo de la holganza, y como bueno, digo, pues bien sugerente desde luego, sí, el tema, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a recorrer los 5 continentes del mundo a través de 6 semanas con 6 referencias, y hoy vamos a estar en Sudamérica. Primer anclaje en algo relativamente actual, nuestra propia actualidad interna de todos los libros un libro. Uh-huh. En segundo lugar, porque el libro se centra en su trama en Venezuela y está escrito por un autor hispano-venezolana, y por tanto doblemente de actualidad, por cuanto, bueno, Venezuela está en las portadas de los periódicos estos días, a diario. Por cuestiones políticas. El libro es un libro político, además de una novela. Y la tercera razón es que su autora, Karina Sainz Borgo, estará en Salamanca en la Feria del Libro en la semana que viene. Más que justificado, desde luego. Sí, todas las circunstancias, yo lo había leído ya hace unos meses, y aunque es reciente, este libro es de marzo, y ahí lo tenía esperando, en fila, esperando que entraran en las reseñas otros libros, y bueno, lo he anticipado precisamente por la razón esta de oportunidad de su presencia, pues me parece que es el jueves que viene, de hoy en 8 días, dentro de la Feria del Libro. Bueno, pues fíjate, y bueno, además de concurrir toda esa serie de circunstancias que hacen muy apetecible, ¿no?, el traer este libro, el que nos hagas la reseña de este libro, la calidad del libro también lo merece, Alberto. Sí, sin duda, ¿no? Es un libro polémico precisamente por esta interpretación, o esta posible lectura, o estas posibles, en plural, lecturas ideológicas o más o menos políticas, pero es un libro excelente. Es un libro además que tiene una peripecia editorial muy curiosa que ahora contaré, pero primero vamos a presentarlo, aunque quien esté medianamente interesado en este mundo sabrá que en cuanto citamos a Karina Sainz Borgo, su libro es La hija de la España. Es una novela. Ella, por de pronto, es una mujer joven, nació en el año 82, es, como digo, hispano-venezolana, tiene la doble nacionalidad. Como decía, nació en el año 82, nació en Caracas, pero su padre es español y desde hace 10, 12 años abandonó su Venezuela de nacimiento y huyó, vamos a utilizar el verbo, de la situación terrible que desde hace pues bastante tiempo vive su país. Huyó a España, está instalada aquí desde, como digo, una década, más de una década. Es periodista cultural, con una presencia significativa en los medios de comunicación, tiene un blog también. Y lo curioso de su libro, algo casi insólito en el mundo editorial, es que en la pasada Feria del Libro de Frankfurt, de 2017, como todo el mundo sabe, la Feria de Frankfurt es una de las ferias del libro más importantes del mundo. El manuscrito de La hija de la española, que estaba inédito en el mercado literario español y en cualquier otro mercado literario, se vendió sobre el manuscrito, sin publicación alguna, sin referencia alguna, a más de 20 países en esa feria. Se tradujo a más de 15 lenguas. Y empezó a aparecer en las más importantes firmas editoriales de todo el mundo. Y después de este gran boom, aparece en España. Apareció, como digo, en marzo de este año, lo publica el sello Lumen, ha tenido infinidad de reimpresiones, de reediciones, ha tenido una estupenda acogida crítica y de lectura, de lectores, es evidente que los lectores los ha tenido porque se ha reeditado muchas veces, Y bueno, es un fenómeno. De todas maneras, Alberto, debe ser bastante difícil abrirse paso, digamos, en ese proceloso mundo, ¿no? De las editoriales, de los libros, cuando tantísimo se publica, aunque sean temas, desde luego, que llamen mucho la atención, como puede ser el caso de Venezuela, ¿no? Lo que está ocurriendo en Venezuela, suponemos que el llegar ahí, el vender tanto, ¿no? El publicar tanto, y para otros países, deben de también tener unas buenas campañas, ¿no? De marketing, sí. De difusión, de promoción. Date cuenta que está vendido antes de las campañas, pero en cualquier caso, desconociendo a fondo el asunto, es decir, las campañas son a posteriori, una vez empieza a traducirse y a venderse, ¿no? Probablemente hay tres razones. La oportunidad de Venezuela, que al estar a ser un tema candente, que está, como digo, en las portadas, en las primeras páginas de los telediarios, pues llama la atención. La segunda razón, muy probablemente, será el hecho de que la propia autora se mueve en el terreno de, como digo, periodismo cultural, y entrevista a escritores, y por tanto conoce el mundillo, claro, está bien relacionada. Y luego hay una tercera razón objetiva, que es que el libro efectivamente merece la pena. Es decir, estas cosas han pasado en su momento con Harry Potter, o pasó en su momento con Humberto Eco y El nombre de la rosa, que tuvieron esa difusión repentina. Claro, era Humberto Eco. Bueno, esta no es Humberto Eco, no tiene nombre esta señora todavía, pero ya se movía en ese mundo, y todo eso puede justificar o explicar el porqué de ese fenómeno viral, que es ciertamente, aunque he puesto ejemplos del pasado relativamente similares, es insólito. Es una primera novela. Bueno, ella tenía otras publicaciones previas, pero esta es su primera aparición de entidad, ¿no? Bueno, pues ha llegado y desde luego ha acertado muy bien. ¿Por qué no nos comentas un poco el argumento de la hija de la española, de esta hija del español? Me comentabas que el español es su padre, ¿no? De Karina, el español Sainz, es ella, sí, efectivamente. El padre es español, tiene abuelos también españoles, huido en la guerra, republicanos que atravesaron en barco pues el Atlántico. El mar tiene mucha trascendencia en la novela como metáfora, y también desde el punto de vista casi literal, diríamos. Bueno, y el hecho del exilio también parece, claro, ¿no? Que parece que se repite, ¿no? La historia, sí, la idea de la inmigración, en diversas familias. La idea de la inmigración en uno y en otro sentido, es decir, de un lado a otro, hacia un lado y hacia otro del Atlántico, como ahora comentaremos, ¿no? El núcleo central, digamos, de la historia, por decirlo así, pero como casi tantas otras veces, la trama, el argumento, la historia se resume en cuatro líneas, y no es lo relativamente importante. Es más, a mi juicio, ciertos aspectos de encaje del argumento son la parte menos consistente de la novela. Es muy breve, es poca cosa. Estamos ante una mujer joven en quien cualquiera podría ver quizá pues también un trasunto, un paralelo de la propia autora. Adelaida Falcón es una maestra de joven también, de mediana edad, y vemos, estamos se nos presenta en la historia en el entierro de su madre con la que estaba muy unida y con la que vivía, fallece, y a partir, después de una enfermedad muy dura, el padre está ausente, es desconocido en realidad, no tiene presencia ninguna en la, no sabemos si existe realmente, y a partir de ahí vivimos la soledad de esta mujer, una soledad dura, porque, como digo, su día a día estaba hecho de la convivencia con su madre, pero además con un telón de fondo, que es más que un telón de fondo, porque es realmente un primer plano, como luego comentaremos, las condiciones durísimas de existencia bajo el régimen chavista, que nunca se menciona por su nombre, pero que, en cualquier caso, la cantidad de referencias que hay, de todo tipo, que aparecen en la novela, permiten una conexión, ¿no?, inequívoca a esa situación. Entonces, luego hablaremos de este escenario, de este telón de fondo. Entonces, la tristeza y la desolación en la que queda la mujer como consecuencia de la muerte de la madre, y las condiciones objetivas durísimas, terribles, que pasan por, y esto se cuenta muy pronto, de manera que no destripo nada. ¿Y qué tipo de condiciones sobre qué temas se centra? Ahora contaré esto porque es sustancial, ¿no? Pero antes querría cerrar la idea de la trama. Entonces, precisamente por estos dos motivos, su tristeza y las condiciones extremas, que, como digo, no desvelo nada sustancial, llevan incluso a que su casa sea ocupada y por tanto se quede sin casa. Ella acaba, bueno, entrando por una serie de azares, como digo, encaje argumental endeble, acaba entrando en la casa de una vecina. Esta vecina es la hija de las española, esta vecina es Aurora Peralta, a la que no conocía apenas, de cruzársela por el pasillo. Es la hija de la española porque esta señora, Aurora Peralta, sus padres, su madre en particular, pero sus padres eran gallegos. Y bueno, al entrar en esta casa para buscar un poco de acomodo al haber sido expulsada de la suya, se encuentra con que Aurora Peralta está muerta, lleva unos días muerta, nadie sabía de ella porque era una mujer de vida gris y anónima, y por una serie de azares que de nuevo vuelven a ser demasiadas casualidades y no están a mi juicio demasiado bien hiladas en la historia, pues se encuentra en esa casa desolada con el cadáver de su vecina y toda la documentación, todos los justificantes, todos los certificados, todos los papeles y una, bueno, discreta pero suficiente cantidad de euros que permiten a esta protagonista anticipar que probablemente su vecina estaba en trámites con la doble nacionalidad, en trámites de marcharse a España. Y bueno, lo que vemos desde ese momento es como nuestra protagonista principal, Adelaida Falcón, empieza a urdir la huida, la suplantación de identidad de su vecina muerta y, bueno, escapar de aquel infierno que vive. Infierno, insisto, subjetivo personal por la muerte de la madre y objetivo por estas circunstancias terribles de la vida en la Caracas de ese régimen totalitario que nos describe con precisión, ¿no? Como te digo, esto es una cuestión, la trama se cuenta en pocas palabras, no tiene tampoco más enjundia, pero son muchos otros aspectos los que están en torno, es decir, el modo en el que todo esto se nos cuenta es lo que hace que la novela sea muy, muy interesante, ¿no? En primer lugar, y por encima de todo, esto que he llamado telón de fondo, que no es fondo, sino que en realidad es un primer plano. Es este escenario de las calles de Caracas, un escenario apocalíptico, evidentemente. Ella confiesa, Karina Sainz Borgo, en numerosas entrevistas que yo le he leído, que muchos de los detalles que ahora contaré y que ella relata en el libro están documentados, se corresponden con experiencias reales de la vida, de las calles, de la violencia, etcétera, que ahora contaré. Pero aún estando documentados, incluso aunque se nos afirmara y se nos convenciera de que todos y cada uno de los acontecimientos que se cuentan hubieran sido efectivamente reales, seguiría utilizando el mismo adjetivo. El panorama es apocalíptico. Apocalíptico. Fíjate que hay una cierta sensación de distopía, hay una cierta sensación de un mundo en extinción, un mundo terminal, con violencia, con muerte, a lo Mad Max. Uno en todo momento cuando estaba lee esta parte... En la película de Alfonso Cuarón... La vida de los hombres, no sé, de Alfonso Cuarón, hay también una película muy apocalíptica con Clive Owen y que eso, que sí, no recuerdo yo ahora, en un universo, desde luego, pues eso, apocalíptico, ¿no? Sí, pero aquí uno identifica todos los rasgos de lo que puede ser el día. Es evidente que hay una lectura parcial, es ella, desde una perspectiva determinada ideológica, Karina Sainz Borgo, la que cuenta lo que cuenta, y su visión es su visión. Muy probablemente alguien afecto al régimen de Maduro, de Chávez, antes, tendría una visión o contaría la realidad de otra manera diferente. Parece muy creíble, parece fidedigna, parece absolutamente verosímil, y ese mundo, ese panorama, como digo, es bueno, pues una sucesión de peripecias, de episodios terribles, marcados por la violencia, por el odio, por el miedo, por la muerte en las calles, un mundo, un marco urbano hecho de disparos, de, como digo, violencia, saqueos, cortes de luz, calzadas incendiadas, bombas lacrimógenas, golpes, ruidos estruendosos repentinos que surgen no se sabe de dónde, robos a los muertos, allanamientos, linchamientos, violaciones, palizas, cuadrillas indiscriminadas que corren por las calles a sus anchas sin control de ningún tipo, bandas de descontrolados, mercenarios, no se sabe muy bien exactamente, bueno, simplemente violentos, un país sin orden, corrupción, pillaje, vitrinas reventadas a pedradas, mercado negro, una atmósfera muy opresiva, un humo permanente fruto de, pues eso, de los disparos, de las bombas lacrimógenas, de los fuegos permanentes también en basuras, en mobiliario urbano, y por el medio una serie de figuras que aparecen siempre con mayúsculas en la novela, de motorizados de la patria, hijos de la revolución, pelotones del ejército, uniformados de la inteligencia militar, sicarios del gabinete revolucionario, etcétera, que pululan a sus anchas, haciendo y deshaciendo, llevándose bienes de las tiendas, de los establecimientos, entrando, como le ocurre a la protagonista de Laida Falcón, entrando en las casas y allanándolas y usurpándolas y quedándose con la, bueno, viviendo, instalándose en esas casas y echando fuera a sus legítimos dueños, ¿no? Bueno, es que además que se repiten, ¿no?, en muchas dictaduras, cuando ha habido la descripción de muchas dictaduras, realmente es un esquema que se repite, ¿no? Ese desorden, claro, esos grupos incontrolados, esa ley del más fuerte, esa también ley del talión, ¿no? Desorden total. Eso está descrito, ese caos dantesco, está descrito, como digo, de una manera que parece fidedigna, muy verosímil, al margen de que ella confiese, la autora, que está documentada gran parte de estos, o todos estos acontecimientos, pero como te digo, no solo el telén de fondo, es verdad que cuando estamos en el entierro y va al cementerio y cuando vuelve y cuando baja a hacer la gestión que sea, el escenario es este, desde las ventanas de la casa, la suya de entrada y luego la de la vecina, lo que ve es todo esto, el silencio, la falta de luz, y por tanto la oscuridad, la oscuridad nocturna, y por tanto el mantenimiento también de una discreción extrema, porque cualquier señal de movimiento, una mera luz en una casa, puede ser una llamada de atracción para el que está en la calle, para esta banda que está en la calle, para que automáticamente suban y realicen sus desmanes. Entonces este miedo, esta sensación de miedo, de opresión, de violencia, está fantásticamente descrita. Eso es por un lado. Otra cosa interesante es que la autora, a través de la voz de la protagonista, no se ahorra análisis, digamos, juicios, que podríamos llamar ideológicos, hace juicios de valor, critica. Además, ahí es donde entra además otros los valores de la novela, que es el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje, frases cortas normalmente, muy brillantes, muy aceradas, muy, muy, muy. Son a veces como. Casi como aforismos, ¿no? Como sentencias. Como agujas que se clavan en la piel. Sí, y en donde describe, son descripciones muy nítidas, muy cortas. Ahora todo se desborda, la suciedad, el miedo, la pólvora, la muerte y el hambre. En cinco palabras tenemos la descripción, ¿no? O por ejemplo los juicios, como digo, sobre su país, ¿no? Ya no éramos un país, éramos una fosa séptica. Frases de este estilo, rotundas, poderosas, a la vez muy descriptivas, podríamos decir, si no encerraran tanta violencia, muy poéticas, están asaltando al lector constantemente a lo largo del texto. Alguien nos descuartizaba, nos abría en canal para hurgar sin pudor en todo cuanto llevábamos dentro. O, por ejemplo, otra frase en otro momento. Es tremendista. Yo creo que teníamos los días contados, nos deforestaban. Nos mataban como a perros. Esta salpica el texto, este tipo de reflexiones hechas por el personaje principal, por Adelaida, junto, como digo, con reflexiones ya, diríamos que podríamos hablar de más calado, juicios, prometieron. Nos prometieron que nunca nadie más nos robaría, nos prometieron que todo sería para el pueblo. Y acto seguido cuenta la crudísima realidad que hay detrás de esas promesas vacías. Nos prometieron que algún día seríamos modernos. Bueno, hay muchas referencias al día a día, ¿no? Uh-huh. Al día a día real de Venezuela, menciones al petróleo, por ejemplo, ¿no? El petróleo pagaba las cuentas pendientes, dice en un momento determinado, o eso pensábamos, porque en realidad la realidad del día a día no tiene nada que ver con esa fuente de riqueza nacida de las tierras venezolanas. Todo esto, toda esta lectura que no es explícita, salvo en alguna pincelada explícita, lectura ideológica, de crítica de un sistema, no hace falta que se pronuncie la autora. Es verdad que hay esas pinceladas de vez en cuando, no hace falta que se pronuncie, porque la mera descripción de los hechos o de su visión de los hechos es suficientemente significativa como para que uno tiemble y diga, qué horror, cómo es posible que, y por tanto, sea todavía mucho más sensible ante lo que hablábamos hace un rato, las portadas de los periódicos, y ve uno la tanqueta militar llevándose por delante hace unos días, en los reportajes de los telediarios, a algunos de los manifestantes, y dices, bueno, esto ya lo he leído en la novela de Karina Sainz Borgo, ¿no? Uh-huh. De manera que esa dimensión es muy poderosa, es probablemente la que produce un impacto más memorable, en el sentido de que es difícil de olvidar, en el lector. Pero, como digo, hay otras cuestiones, más allá de esta, podríamos llamar, descripción documental de un país o de una situación de la vivencia actual de estas últimas décadas de ese país, ¿no? Hay otros subtemas, por lo tanto. Hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un juego permanente en muchos ámbitos de dualismos, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante, ella hace flashbacks, hace vueltas atrás en en el tiempo, la protagonista está recordando, ha muerto su madre, y esa es la excusa para recordar parte del pasado. Recuerda su infancia. Su infancia es un pueblito en la costa del Caribe venezolano, que es Ocumare. Y ahí hay un mundo de infancia, idílico, un mundo que se contrapone esa placidez, esa cosa natural de la vida que fluye, insisto, con tranquila, naturalidad, tranquila, apacible, sosegada, se contrapone con la violencia. Tenemos el recuerdo, en cierto modo, mitificado de una vida plácida, la vida en ese pueblo, pues es su abuela, 8 hermanas que tiene la abuela, y es una vida hecha además muy interesante, es otra dimensión curiosa, la del folclore, la de los rituales, la de las tradiciones ancestrales, muy vinculadas al mundo agrícola, al mundo del campo, al mundo ganadero. Entonces, todo ese juego de la infancia, ese territorio soñado, ya perdido, irrecuperable, el mundo rural frente al mundo urbano, la placidez y la paz frente a la violencia y el terror, una cierta vida de tradición bien hilada con el día a día de las gentes, bien encajada, digamos, sin distorsiones abruptas, y por otro lado, esta vida de la modernidad, pero que no es más que aislamiento, soledad, violencia, etcétera. Eso es muy interesante también. Es muy interesante la relación con la madre, el recuerdo de la relación con la madre. La madre es una persona, era, como digo, fallece antes de empezar la novela, una persona fuerte que ha sacado a su hija adelante sin nadie al lado, y en unas condiciones difíciles. Esa relación está muy bien tratada. El impacto de la pérdida de la madre en la hija es muy interesante, y a partir de la figura de la madre es también interesante la idea de, digamos, las mujeres. Es una novela de mujeres, fundamentalmente. La vecina mujer, la relación de la vecina con su madre, la española, la propia relación madre-hija de la protagonista y la recién fallecida. Son mujeres, unas de un comando de, no sé si son hijos de la revolución, son mujeres las que entran en su casa y la echan de una manera muy cruel. Es mujer, obviamente, la abuela y sus hermanas, que representan, y esto es otro de los dualismos interesantes, la idea del origen, de la tierra, de lo arraigado, frente a esta, como digo, desarraigo, esta soledad, esta falta de vínculos de la sociedad o de la vida en la ciudad, en Caracas, la vida, diríamos, moderna, ¿no? Y ahí entra también todo el folclore y la tradición, ¿no? Porque la tradición es, de nuevo, el arraigo, es la tierra, ¿no? Uh-huh. Y es muy curioso, hay muchísimas referencias a eso, está plagado el libro, otro de los valores. El libro está, como yo siempre digo cuando leo una novela, un libro de un autor sudamericano, muchas veces el libro está escrito en venezolano, en un venezolano muy rico. Es otro de los factores interesantes, por ejemplo, toda esta presencia a través del lenguaje, pero no solo, de una especie como de realismo mágico. Eso estaba pensando. Claro, fíjate, ya es un realismo irreal el de Caracas, porque esa realidad de apocalíptica, como hemos dicho, es una realidad, diríamos, futurista, más real que lo real, independientemente de que tenga muchas bases en el día a día cotidiano de los venezolanos hoy. Pero sobre todo cuando nos desplazamos a Ocumare, a las escenas, a los recuerdos de la vida en el campo, es donde esta presencia del realismo mágico en los temas, en la fauna, en los animales, en el paisaje, en la flora desbordante, incluso en las historias que cuenta la abuela, en los cantos. Hay muchas referencias a cantos tradicionales, dejaremos uno como cierre de la reseña, en la inventiva, un poco desbordante, un poco desmesurada, un poco excesiva, ¿no? Uh-huh. Que tiene, evidentemente, puntos, a mi juicio, de realismo mágico, ¿no? Y, bueno, son, como ves, muchos frentes interesantes. Otro dualismo que ya he apuntado indirectamente es el del arraigo y el desarraigo, pero con el juego de la inmigración. Una de las descripciones que yo llamo ideologizadas de la novela, o algunas de esas descripciones, se producen cuando la narradora describe su país como un país mestizo, un país de mezcla, cómo recibió europeos durante muchas décadas, dentro de esos europeos españoles, pero europeos huidos de la Segunda Guerra Mundial, españoles huidos de la guerra española, una sociedad también de aluvión en este sentido, mezcla de razas, mezcla de pueblos, y por tanto una sociedad de como digo, mestiza. Pero a la vez, ese mecanismo de atracción centrípeto que generó Venezuela se contrapone al mecanismo centrífugo que está produciendo la huida. De hecho, aparece la protagonista como hija de la española que vuelve a España, de donde eran sus padres, en una trayectoria que aquí sí no se aleja demasiado de la propia Karina Sainz Borgo, ¿no? Uh-huh. Con el abuelo, los abuelos que vuelven después de la guerra a Venezuela, se instalan allí, y ahora ella, exiliada, desterrada, desarraigada, sin lugar en un sitio y en otro, ni en un sitio ni en otro, aunque ella está bien instalada en España, bien instalada en el sentido de que se siente española, pero a la vez, y la novela es una prueba de ello, mantiene los vínculos muy vivos con su Venezuela. Uh-huh. Hay infinidad, como puedes comprobar, de, muy podríamos decir, subtramas o hilos abiertos que permiten al lector disfrutar, interesarse, reflexionar. Y conocer, ¿no? Conocer lo que puede estar sucediendo en Venezuela. Estábamos hablando, claro. Estás hablando de esa inmigración, de esa gente que está saliendo. Bueno, están saliendo en masa. Hasta hace muy pocos meses han estado saliendo en masa por la frontera de Colombia. Claro. O sea, hay una huida real de la gente de allí, de Venezuela. Fíjate, ¿no?, que en ese sentido es interesante. Yo invito, claro, a los oyentes que estén en este momento siguiendo Todos los libros un libro, a que dentro de 8 días, el jueves que viene, bueno, pues me parece que es el día 16, creo, ¿no? Vayan a la Feria del Libro, porque a las 8 de la tarde viene Karina Sainz Borgo, y precisamente, bueno, ver cómo nos cuenta, no solamente, bueno, cómo escribió la novela, sus sentimientos, lo que quiso contarnos, etcétera. Yo creo que su visión acerca de la actualidad, porque obviamente esa novela es anterior a lo que está pasando estos últimos 15 días, pero su visión acerca de lo que está pasando ahora, en estos 15 días. Son ya bastantes meses, incluso años, ¿no?, de acontecimientos, ¿no?, de este tipo en Venezuela. Lo que ocurre es que recientemente hay una cuestión distinta, ¿no? Este golpe de Estado, fallido, este intento de la oposición de por fin derrocar o no derrocar, que parece que ha sido un poco frustrado, un poco no ha salido demasiado bien, las fuerzas internacionales que están metidas en medio, y qué pasa con Trump y qué pasa con Putin. Bueno, será interesante, por lo menos para mí lo va a ser, el que alguien que conoce muy bien la situación de su país nos la cuente también a propósito de la presentación de su novela. Por cierto, quiero aprovechar esta mención a lo más radicalmente político para mencionar que esta novela y la presencia del autor en los medios de comunicación, no me atrevo a decir el verbo, lo voy a decir, pero con muchísimas cautelas, ha sido, en cierto modo, instrumentalizada desde la lógica política, desde la lógica ideológica, podríamos decir. Es decir, ha sido entrevistada no tanto o no solo por la por su valor literario, sino cada uno ha arrimado el asco a su sardina. Pero bueno, evidentemente eso pasa cuando la sociedad está en conflicto, ¿no?, y cuando suceden conflictos. Pero fíjate, como este. Sorprende, evidentemente, no seré yo quien, por supuesto, en un programa aparentemente neutro, en el que yo no quiero mostrar mis ideas, no lo hago ni como profesor en mis clases, ni quiero hacerlo en este medio, por supuesto, ¿no? No seré yo, por tanto, el que critique a unos o a otros, ¿no? Pero parece sorprendente que Federico Jiménez Los Santos, por ejemplo, entreviste a Karina Sainz Borgo en una entrevista bien larga, cuando su espacio natural no es un espacio vinculado a la literatura. Pero no solo eso, las críticas, por ejemplo, que yo he leído en foros a partir de debates, después de una reseña o una crítica que se ha hecho en un periódico o en un suplemento cultural de la novela, inmediatamente los hilos derivan hacia la cuestión política. Claro. Y hay gente que la insulta porque consideran que es una oligarca que vive del dinero y que es una privilegiada que ha escapado de Europa, y mientras que otros defienden la postura, etcétera. A mí lo ideológico me parece lo menos interesante. No creo que haya, ya digo claramente, no creo que haya una voluntad explícita de denunciar desde la perspectiva de unas siglas o de un partido o de una postura política determinada. Lo que sí hay es, obviamente, una toma de posición, porque la fotografía que hace de Venezuela se hace desde una perspectiva. Venezuela se puede fotografiar de muchos sitios, y ella fotografía desde una perspectiva determinada. Ahora, lo que parece inequívoco, he utilizado varias veces el adjetivo, lo que parece fidedigno es la fotografía. La fotografía es real. Lo que está ocurriendo es esto, quizá exagerado, para darle un color literario, un color más narrativo, pero esto está ocurriendo, ¿no? Alberto, pues, vamos muy mal de tiempo, pero yo sí que tenía alguna pregunta. Yo no sé si el hecho, no el hecho, sino la idea de España en algún momento aparece también reflejada en el libro, si tiene la autora también tiene su idea sobre España, o esto no. Es un tema que aparece no... refilón precisamente en la idea de europeos y dentro de ellos españoles emigrados, pero la hija de la española es puramente en este sentido anecdótica, uh-huh. porque a la chica no la conocía nadie y era conocida en el barrio por la hija de la española. Hay una cierta mención a los padres de esta chica, cómo llegaron y se instalaron y se abrieron paso con dificultad en Venezuela. Hay una cierta mención, no quiero desvelar el final, pero hay una cierta mención a la España que, si la suplantación de identidad y el trasiego del papeleo en las aduanas, en las fronteras, etcétera, sale bien, acabará siendo la tierra de acogida de la protagonista. Hay una cierta mención también a eso, pero no hay ni un pronunciamiento acerca de la postura de España en este asunto, ni nada más que, bueno, un lugar que simultáneamente fue tierra de emigración y que en este momento, para muchos venezolanos, es también tierra de acogida. Es cierto que además está siendo tierra de acogida para muchos venezolanos, claro, nuestro país en los últimos meses. En relación con España y esto y Venezuela, está el juego del Atlántico. El mar tiene un protagonismo ya en una cita inicial de la novela. La cita inicial habla del mar, ¿no? El mar tiene este papel también dual, ¿no? El mar, que por un lado es acogedor, en el sentido de que es de nuevo plácido, es un sitio que diríamos podría ser una especie de útero materno que nos protege, las olas que tenuemente se recogen en las orillas, pero a la vez el mar tiene esta cosa impetuosa, violenta, y este juego también está presente, el mar como la separación, el Atlántico como las dos orillas, el juego de la emigración, la inmigración, el arraigo, el desarraigo, tiene una presencia muy poderosa, con frases también muy descriptivas, muy poéticas, muy contundentes, que encajan en esto que he llamado sentencias o aforismos que van apareciendo en el texto constantemente, fruto de la excelente prosa, a mi juicio, de la autora, ¿no? Bueno, y que además tenemos la ocasión de poder conocerla el próximo jueves a las 8 de la tarde en esa Feria del Libro de Salamanca. Alberto, tenemos que concluir, pero me gustaría que nos hicieras una reseña de una canción que has elegido para esta hija de la española. Todas las escenas, vamos a llamarlas así, ambientadas en los parajes del interior de Venezuela, pues están llenas de referencias musicales, de canciones folclóricas que la abuela y las mujeres del pueblo cantaban. Hay una serie de piezas de las cuales se recogen en el texto algunas sus letras, los cantos del pilón, que son, bueno, cantos que hacían las mujeres trabajadoras en el campo cuando con morteros machacaban el maíz en pilones, sí. Bueno, que tiene una sonoridad que se acomoda a los ritmos. Esto se da también en África, es algo que uno en África ve, ¿no? Cierto. Se acomodan a los ritmos, hacen más digerible el trabajo, menos cansado, y bueno, son músicas repetitivas que cantan las mujeres mientras van apilándolo. Y entonces, de las varias que aparecen, hay un pequeño texto, una pequeña cancioncita, una pieza, que canta en este caso Soledad Bravo, que es una cantante venezolana también de origen español, y es una canción, bueno, preciosa, que donde esta dulzura de la voz de la cantante atenúa, digamos, o mitiga, o le da una dimensión distinta a la tristeza de fondo. Hay también mucho humor, mucha crítica, mucha ironía en estas canciones, pero bueno, vamos a escuchar esa canción. Y por cierto, en el pequeño texto que voy a leer hay una pequeña también explicación de en qué consisten estas canciones, y en concreto aparece un fragmento de la letra de la canción que luego escucharemos. De Soledad Bravo. Bueno, pues luego escucharemos a Soledad Bravo, pero vamos ya con ese pequeño fragmento de la hija de la española. El invento nació del lúpulo, con el que un cervecero alemán regó los tormentos de un país que alternaba la borrachera con la guerra y que abolió a las piloneras, las mujeres que molían el maíz dando golpes con un palo contra un grueso pilón de madera hecho de un árbol que presidía los patios soleados de las haciendas y plantaciones. De ese oficio nacieron los cantos del pilón, un rezo de sudor y mazazo, una melodía que acompañaba la molienda bruta y sabrosa. Mujeres infelices que pulverizaban, a golpes, la cáscara del grano, de donde provenía la harina con la que se cocinaba en hornos de leña el pan pobre de un país que aún sufría paludismo. Desde entonces, esa música quedó como una percusión del corazón. Casi siempre pilaban juntas dos mujeres que conversaban rítmicamente. De ahí nacieron aquellas canciones que parecían confirmar una verdad. La tragedia nos vino dada, como el sol y los árboles preñados de frutas dulces y pesadas. De esas cosas hablaban los cantos del pilón, de las cuitas e historias de mujeres incultas que hacían estallar sus penas contra un mortero de madera, y de las que aún se conservaban las letras de sus canciones, que venían a mi mente al pasar por la encrucijada. Adelaida, hija, despiértate, ya estamos llegando a la fábrica de Remavenca. Ni falta hacía que mi madre me avisara. Ya mi corazón había detectado aquel olor potente a cebada y alimento. Ese aroma a cerveza y pan me hacía feliz. Entonces comenzaba a cantar los versos que había aprendido de la boca de las viejas de Okumare. «Dale duro ese pilón, yo, yo». «Que se acabe de romper», contestaba mi mamá en voz muy baja. «Puta tú y puta tu mai». «Esa parte no, Adelaida. No, no repitas eso». «Puta tu abuela y tu tía, yo, yo», decía yo riéndome. «No, hija, canta el que te enseñó la tía Amelia». «Ya me duele la cabeza, yo, yo, de tanto darle al pilón, yo, yo, para engordar un cochino y comprar un camisón, yo, yo». Las negras del pueblo entonaban aquellos versos mientras daban forma a las arepas con sus manos ante el budare hirviente del mercado. Cada frase iba rematada por un jadeo monocorde, yo, yo, el quejido del esfuerzo. Ahí arriba en aquel cerro, yo, yo, va un matrimonio civil, yo, yo, se casó la bemba e burro con el pescuezo de violín, yo, yo. Si por tu marido es, yo, yo, cógelo que allá se te va, yo, yo. Un camisón de cretona no me lo ha llegado a dar, yo, yo. Adiós, manita querida, oh, oh, oh. Adiós, que te voy diciendo, manita, oh. Di por qué no me contestas, manita, oh.